desde Salamanca y reforzados por la colaboración de Sioqué, Onder Wallace nos trae su reciente sencillo Testigo Invisible. El inicio casi arrullador de Fractal se convierte en arrollador un poco después, y es que no pudieron alejarse del todo de su esencia de distorsiones y reverberaciones, aunque sí está más pop, más tranquilo. Fractal con Margarita Siempre Viva de Colombia, año 2022. Y el andén arremeto contra el sueño de un amanecer, arremeto sin saber la tarde viene después. desmánchame las monedas de papel. Delirio, atácame, no hay amigo en el Edén. No hay amigo en el Edén. No quiero volver después. Sabes, te encontré meditando al amanecer y no pude distinguir tu rostro. Otra vez desperté con la llaga del atardecer y no pude distinguir mi rostro. Mamina, qué pena, es un tema que recuerda a Velvet Underground. Pablum Destruction es un artista asturiano de trova psicodélica, un músico de trayectoria que ya ha colaborado con Nacho Vegas y Corcovado. Su nombre real es Pablo García Díaz y sus letras están cargadas de ironía y humor absurdo. Pablo inició su carrera solista en 2011 y, como dato curioso, tiene una prótesis de titanio con 9 tornillos en su brazo izquierdo. El tema Mamina qué pena es del año 2014, concretamente del álbum Sangrín, su segundo disco solista. Estalla panadería, huye con chis de su perfumería, pólvora, pan y chanel, en todo el barrio lo podemos oler y las señoras gritan. Mamina, qué pena. Y casa y veo la carnicería de mi pobre. Ha caído un proyectil cuando dentro estaba mi pobre. Está todo lleno de carne sucia por el suelo. No se sabe si es de vaca, pollo, de pipo o de un cerdo. Mamina, qué pena. Preparo un cafetín. Tiene leche, algo de azúcar y mucho tranquimacín. Se quedan todas dormidas y yo acaricio sus caras. Hay alguna que aún conserva huellas de haber sido guapa. Rubitinas las señoras y también probé de mí. Tengo miedo y oigo un ruido, creo que saldré de aquí. Pero antes también grito a ¿un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. La pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. ¡Uf! Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Descarradio. Es la hora de algo extraño y psicodélico. Y no solo por el tema en sí, sino por la historia de Leocavallo Rico Manuel, quien grabó un disco en 1968 titulado Retrato de un Artista. Se desconoce por completo su identidad, su residencia, en fin, dato alguno. Son muchas las leyendas de músicos que alegan haber grabado con él o ser su amigo. De Leocavallo Rico Manuel ha fallecido cristianamente mi perro. Cristianamente mi perro hoy. Él dio una vuelta, me vio y cayó. Le sepulté religiosamente, lo sepulté. Camino a casa, yo lo sufrí. Y el recuerdo de mi perro fue un cachorro que dejó, una foto que conmigo se tomó el día de su cumpleaños que murió. Ha fallecido cristianamente mi perro y hay duelo en mí, condolencia, ay. Y llevo el luto, lo llevaré. Que conmigo se tomó desde su cumpleaños que murió. Pobre de mi perro. Pobre de mi perro. Ay, pobrecito mi perro. Tan bello que era él. Me acompañó mi sentimiento. Me acompañaba a todas partes. De Monterrey, México, escuchemos ahora a Satélites de Depresiego. Satélites fue lanzada en mayo del 2023 y narra la ilusión que puede surgir a ver a alguien por primera vez y sentir inmediatamente una inexplicable conexión. Satélites de Depresiego. Espacio, este año 2023, el madrileño Leiva se fue a Buenos Aires a grabar Jaula de Oro con Conociendo Rusia. De paso, anunció una superbanda con Adanovsky llamada The Guapos, a quienes seguramente escucharemos en este programa. ¿Será que el mundo está girando más rápido este año 2023? Pues escuchemos esta balada y bajemos revoluciones. Llevo 6 de cada 7 días llorando en alto, girando en modo bucle como un hámster en mi jaula de oro. Si no tenés plan y la vida se hace extraña, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. He soñado 400 veces que me quedo en blanco. Desnuda se me caen todos los dientes en el escenario. Mi autoestima se fue alejando, haciendo eses. Pero ahora creo en mí, ahora creo en mí, ahora creo en mí. Hace siglos que no sé de ti, hace meses que no sé de mí. Qué estúpido pensarlo en alto, qué loco como el miedo nos define tanto. De algún modo acabaré pagándolo, tal vez no era para tanto, pero a mí se me ha movido el suelo. El pasado viene como un rayo a empujarnos para abajo, a dejarnos la ilusión a cero. Hay una sola vida, vivámosla con todo. Prefiero estar quebrado yendo al frente que cubrirme solo. Todo tranqui, mi amor, si algún día te haces fuerte. Y ya no crees en mí, ya no crees en mí, ya no crees en mí. De algún modo acabaré pagándolo, tal vez no era para tanto, pero a mí se me ha movido el suelo. El pasado viene como un rayo a empujarnos para abajo, a dejarnos la ilusión a cero. De algún modo acabaré pagándolo, tal vez no era para tanto, pero a mí se me ha movido el suelo. Llevo 6 de cada 7 días llorando en alto, girando en modo bucle como un hámster en mi jaula de oro. Si no tienes plan y la vida se hace extraña, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Dos más dos más dos más dos más dos es un tema que se encuentra en el segundo EP de los peruanos Los Zapping, teoría de la televisión y la radio del año 2011, y su sonido nos recuerda a bandas como Pavement, Libertines o Franz Ferdinand. Escuchemos entonces a 2 más 2 más 2 más 2 más 2 de Los Zapping de Perú. Para sentarse a esperar.